El día de hoy trataremos un tema importante relacionado a los roles y apoyo del personal asistencial en las intervenciones quirúrgicas oculares. Así es que, considerando las fases pre y posoperatorias, podemos mencionar las siguientes actividades a desarrollar. En el marco del proceso preoperatorio y en relación a la preparación del paciente, podemos mencionar que el personal asistencial está en la capacidad de confirmar que los datos de filiación correspondan al paciente para mantener el correcto llenado de los documentos. Además, pueden identificar situaciones particulares de cada paciente, como sobrepeso, movilización con accesorios como silla de ruedas, bastón, alguna limitación física o discapacidad. Asimismo, se sugiere poder apoyar a la persona responsable, acompañante, para orientar sobre el procedimiento y la colaboración que se pueda requerir de él o ella para su realización. Como parte de la verificación documentaria, antes de ingresar al paciente al área operatoria, revisar la documentación en la historia clínica, llámese consentimiento informado, pruebas de laboratorio, pruebas diagnósticas, así como riesgo cardiológico. Verificar que el paciente haya cumplido con las indicaciones de preparación que se le hubieran indicado, como uso de gotas, higiene, medicación preoperatoria o suspensión de algún fármaco según esté indicado. En el preoperatorio y en relación a sala de operaciones, se aplican los protocolos de asepsia, en la que se incluye limpieza previa de paredes, muebles y accesorios que estén en sala de operaciones. Paralelamente, deberán corroborar la esterilidad y correcto guardado de insumos a usarse en el procedimiento quirúrgico. Tener en consideración la operatividad de equipos, así como la cantidad adecuada de insumos. De acuerdo a cada procedimiento, verificar los medicamentos que pudieran ser necesarios para atender una eventual alergia medicamentosa. En el posoperatorio, deberíamos considerar verificar que el paciente y su familiar comprendan las indicaciones médicas posoperatorias en relación a la aplicación de tratamiento como gotas, medicamentos a tomar, restricción de esfuerzos físicos, tipos de dieta. Instruir al paciente sobre el uso adecuado de las gotas y el ungüento en cada caso. Agendar la cita de control con el personal administrativo y con el paciente a fin de garantizar una evolución adecuada.